Llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Hay una forma de encarar el día que no es quejarse porque uno se levanta temprano y se va a trabajar, sino pensar, bueno, ¿qué objetivo tenés en el día que te va a endulzar el alma? ¿Cuál es el mojón que te vas a encontrar en un momento del día para decir, transito hacia allá? ¿No? Allá voy. De punto A a punto B. ¿Vos tenés alguno hoy? Yo hoy una cena. Mentira, contá lo que tenés en la heladera. Tengo un fernet muy helado que ya sé que cuando llego a casa me voy a preparar uno. Vamos, dale un sueño al tiempo. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Martes 22 de febrero en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 9 décimas la temperatura. El último. ¿Qué? El último martes de febrero. El último martes de febrero, yo lo he puesto, nos tuvieron que esperar unos 5 o 7 minutitos. Está bien hacerse rogar un poquitito, está bien que la gente espere por un programa que vende un humo increíble. Titulos en Llévalo Puesto. Detienen, por fin, a José Pedraza. El líder de la Unión Ferroviaria fue detenido hoy a la madrugada en su casa de Puerto Madero. Puerto Madero, sí, escucharon bien. La detención se llevó a cabo por orden de la jueza Vilma López, a cargo de la causa del asesinato del militante del PO, Mariano Ferreira, Juan Carlos Fernández. Mientras tanto, se encuentra apresado en la sede policial de Rivadavia al 1300. Juan Carlos Fernández es el gallego Fernández, el segundo de la Unión Ferroviaria. Piden la indagatoria de policías federales por el homicidio de Ferreira. La fiscalía solicitó que se cite a declarar a los policías por facilitar los medios para alcanzar la impunidad de los hechos. Esto es, por darle piedra libre a la patota de la Unión Ferroviaria acusada de haber asesinado al militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Siguen las medidas de lucha de los trabajadores del BAE por salarios y blanqueo. Estos realizarán hoy un paro de 2 horas y retiro. El motivo de las medidas es en colaboración por el silencio empresario ante los reclamos realizados de que se abra la paritaria salarial y que se paguen 500 pesos mensuales de enero a marzo como adelanto del convenio para el 2011. Nuevo conflicto en el Teatro Colón. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado dijeron que el convenio por productividad es como si pagaran horas extras y además están apuntando a desmovilizar a los trabajadores, por eso las funciones en el Teatro Colón todavía no van a comenzar. El jefe de gobierno porteño confirmó las declaraciones reproducidas en los cables. Macri buscó justificar sus reclamos a funcionarios norteamericanos para que aumente sus críticas al gobierno. La conversación fue reflejada en los cables filtrados por WikiLeaks. Lo que consigue la Argentina es aislarse, dijo en sus críticas. Sigue la negociación en las paritarias docentes. Los sindicatos advirtieron que si el gobierno macrista no supera la oferta salarial, corre peligro el inicio de clases. Los principales sindicatos docentes de la ciudad de Buenos Aires se declararon en estado de alerta y movilización y hoy a las 3 de la tarde hay un nuevo encuentro con las autoridades de la ciudad. Mientras tanto, en la provincia, los docentes de la Federación de Educadores de Buenos Aires decidieron no iniciar las clases por faltas de acuerdo en el sector. Detenciones por mano propia. El domingo a la madrugada, 3 jóvenes fueron arrolladas por un tren tras una pelea a la salida de un boliche. Ayer, 3 acusados por el hecho fueron llevados a la fuerza a la policía por integrantes del grupo contrario. El comisario Gustavo Reales, de la comisaría de José C. Paz, negó que hubieran detenidos o demorados en la causa en la que se investiga el hecho ocurrido en la madrugada del domingo en la estación ferroviaria de esa localidad. Y mientras Libia se prende fuego y Gaddafi sale como si fuera Perón volviendo del aeropuerto con ese paraguas, como muy raro. En helicóptero. No, exactamente. Tenemos teléfonos acá en la radio y funcionan. Uno es 4864-0489 y el otro es 4866-1095. Así es, tenemos también mail, llevalopuesto2011@gmail.com, llevalopuesto2011.blogspot.com, ahí mañana pueden ver lo de hoy, y llevalopuesto en Twitter y en Facebook, en todas las redes. En todas las redes. Niña, olvídate. Sería un pecado presentar este tema. El 38 está cargado. Le puse balas, pero no se hace apretar. En el oeste está la gente. El líder manda, pero vos, vos te quebrás. Oh, ¿y para qué tanto amor? Si de chiquito soy así. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua, para el acto de 25 de mayo. Diecinueve minutos pasaron de las 10 de la mañana y nos encuentran con una nota que... sobre una noticia del día, ¿no? Sí. Trasladaron a José Pedraza para declarar por el crimen de Mariano Ferreira. Uh-huh. José Pedraza, recordemos, es el titular de la Unión Ferroviaria. Esto fue pedido por la jueza Susana Vilma López por el asesinato, o sea, por la causa donde se investiga el asesinato de Mariano Ferreira. Sí, una figurita difícil ha caído, digamos, ¿no? Digamos, nosotros desde el programa pensábamos acerca de la dificultad de que detuvieran a los autores políticos e intelectuales de esto, ¿no? Los responsables. Exactamente. Y bueno, aparentemente junto con el gallego Fernández acaban de ser citados a declarar en carácter de detenidos en la causa, ¿no? Exactamente, sí. Por eso estamos en comunicación con Marcelo Ramal. Marcelo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo, ¿cuál es la opinión del Partido Obrero acerca de lo que está pasando con las últimas detenciones en el caso de Mariano Ferreira? Bueno, en cierto modo esperábamos esto, porque todo el círculo de las responsabilidades del crimen de Mariano se cerraba sobre José Pedraza. Sí. Indudablemente esta patota que está detenida desde hace ya varios meses por el crimen de Mariano, no actuó en soledad, lo hizo de acuerdo a un plan criminal, y esto fue claramente puesto de manifiesto en la investigación judicial. Uh-huh. Nosotros esperábamos esto, y bueno, vamos a seguir movilizados y atentos para que todas las responsabilidades sean esclarecidas, porque hubo también una empresa, la UGOFE, sí, el concesionario del ferrocarril, que otorgó permisos para que estos supuestos trabajadores, los patoteros, sí, fueran a llevar adelante este crimen, y luego también una policía federal que liberó la zona para que la patota pudiera actuar. Totalmente. Marcelo, dentro de los detenidos está no solamente Pedraza, sino el gallego Fernández, que quienes entienden de las internas entre la burocracia o las internas entre los gordos y no tan gordos o diferentes gordos en la CGT, forma parte de otra línea de construcción sindical que es más cercana a la de Moyano. Digamos, ¿cómo se entiende esto en torno a la construcción de la relación entre el gobierno y lo sindical? Bueno, en aquel famoso acto de River, sí, 3 o 4 días antes del crimen de Mariano, estaban todos. Uh-huh. Estaban los representantes de Pedraza, estaba Moyano. Es decir, que esta línea de apoyo al gobierno y de alianza política entre el gobierno y esta burocracia sindical estuvo presente desde el Vamos. Y es lo que explica que desde el gobierno nacional y de la presidenta nunca escucháramos en estos meses una condena firme a esta patota de la Unión Ferroviaria. La presidenta suele fustigar a mucha gente en sus intervenciones públicas, pero nunca le escuchamos un ataque a Pedraza en todos estos meses. Claro. Yo te lo comentaba porque parte de lo que se dice en los sectores que se alían a Moyano es que esto forma parte de una operación para bajar justamente al gallego Fernández o para lastimar a la conformación de una fuerza política sindical de Moyano, digamos. En este caso estarían desde la causa inculpados ambos, tanto Pedraza como el gallego Fernández. Sí, tal vez no nos corresponda a nosotros juzgar esas especulaciones políticas. Lo que tenemos claro es que más allá de esas internas, sí, los medicamentos falsos, el desfalco de los sindicatos y de las obras sociales y los crímenes como el de Mariano Ferreira retratan a toda una burocracia sindical y no simplemente a una persona o a otra. Marcelo, y por el otro lado, digamos, el de la Policía Federal, también fueron detenidos 6 policías. ¿Crees que también hay un avance en ese sentido? Bueno, ya se había abierto una causa paralela en relación a este punto y pensamos que sí, que esto tiene que ir, ¿no es cierto?, también en este plano hasta las últimas consecuencias. Porque quiero señalarte lo siguiente. La policía ocultó pruebas todo el tiempo. Sí. Pero el Ministerio de Justicia y Seguridad no fue a la policía a decirle, señores, pongan las actuaciones policiales a disposición de la justicia. No. Tuvo que ir la jueza, ordenar un allanamiento con la gendarmería para sacarle a la policía esas evidencias. Esto está mostrando un poder político mira con recelo, ¿no es cierto?, el avance de esta causa, y que, digamos, actúa con un silencio, con una desidia, que es cercana al encubrimiento. Claro. Por último, para cerrar, Marcelo, una reflexión cortita y de todas maneras ya prefigurada en la pregunta. Lo detuvieron en su casa de Puerto Madero, un piso 18 de una de las torres más caras de la ciudad, ¿no? Para pensar un poquito el rol de la burocracia sindical y su situación objetiva, ¿no? Claro. La plata de medicamentos oncológicos truchos, de los tercerizados que cobran la mitad del sueldo que deberían cobrar, termina indudablemente en Puerto de Madero. Yo le decía a un colega tuyo que si la causa de los medicamentos truchos fuera hasta el final y el desarme de este sistema ferroviario se investigara hasta sus últimas consecuencias, probablemente Puerto Madero quedara a oscuras. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias. En el sentido de que su departamento se estaría totalmente desocupado. Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir en contacto porque esto no termina acá. Por supuesto. ¿No? Les mando un abrazo. Muchas gracias. Marcelo Ramal, entonces, del Partido Obrero, acá en Llevalo Puesto. Esto no es un separador. Llevalo Puesto. Esto no es un informativo. Llevalo Puesto. Ese hecho radial de la mañana, difícil de catalogar. Llevalo Puesto. En una una mañana no tan enérgica, media bajón. La gente de P-Mosh, de Plastilina Mosh, los mexicanos, en este disco del 2003, vamos a escuchar Aló, que te levanta como trompadas. Cabezas. A morir. Al ritmo de Aló. Fue de menor a mayor el tema igual, ¿eh? Exacto. Así que nos cambiamos un garrón con el partido. No, estuvo buenísimo. Seguimos en llegar al puesto 10 y 29 de la mañana. En la tribu hay dos teléfonos. Uno es 4864-0489 y el otro es 4866-1095. Uno escucha Molotov solamente y el otro sí escucha Platinina Mosh, que son como dos familias. Montecos y Capuletos en México. París, Las Vegas, Londres. Plastilina Mosh. ¡Ahora! El erotismo, la seducción, el lujo, el glamour. Convertido en música. Convertido en música. Con ustedes esta noche, Plastilina Mosh. Alejandro Rosso y yo... Este es el comienzo de la bajada de línea. Este es el final de la bajada de línea. A las 10:33 en la ciudad de Buenos Aires y con 23 grados 9 décimas, una máxima para hoy de 29, y se viene Llévalo Puesto un martes. Todos están esperando esto, ¿no? Sí, está el mejor momento de la semana de Llévalo Puesto, es la columna política de Pablo. Y nada, ahora se viene. Reforma política. Un análisis de coyuntura por Pablo Anta. Politólogo.

¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Agenda diaria del tránsito en Llévalo Puesto. Una de las propuestas para hoy tiene que ver con la provincia de Mendoza. Las asambleas mendocinas por el agua pura y la coordinadora por el agua y los bienes comunes exigen que sin licencia social no haya megaminería y que los jueces y legisladoras cumplan con la ley. Por eso hoy hay una marcha contra la megaminera en San Jorge. Hoy martes a las 6:30 de la tarde en Pampa y la Vía, acá en el barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, se recuerdan la trágica salida a la palestra pública de la UCEP, de la Unidad de Control de Espacio Público. De vuelta ahí en Pampa y la Vía, el barrio de Belgrano, organizaciones sociales van a marchar para recordar los 3 años de la primer desalojo violento de la UCEP, ahí contra los cartoneros del tren blanco. Exactamente. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que se acerque y me bese. Caro, son las 11. Tenemos a los locos de Buenos Aires ahí en gateras. Y arañando las paredes para entrar al estudio. Totalmente. Y nosotros arañando las paredes para tomarnos ese café con leche que nos espera ahora dentro de un ratito a la salida de la radio. Sí, mañana a las 10. Volvemos con Llévalo Puesto. Parece una amenaza eso. Que me bese y se vaya. Que se vaya a buscar. Mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice para ti. Que se vaya a buscar.